así, verdad que no es exige prueba. Agua con mi amigo y pudo donde diste tactil, con tu lado, cita la piel. Los bosques tengan la culpa y mi tristeza mi caón. La sociedad en cuanto hay con otro pastudón. Las minas me leen sin bosque y sienta ahí morir. Es cierto que es igual y nunca se cae que yo he morir. Si tu papá, tu papá, tu papá, tu papá, tu papá, tu papá, tu papá, tu papá, tu papá, I'm gonna make it.